Ella sigue aunque... Radio Comunitaria Cuyum, la radio de los barrios. Nueva Generación, San Antonio, Eucaliptus, La Gloria, Pablo VI, Chile, Las Palmeras, Alicia Moró de Justo, Padre Jorge Contreras, Alerces, Huarpes, Tres Estrellas, Nogal, Unión y Fuerza y Soberanía Argentina. Cuyum 89.3. La voz de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios está en Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Ahí está. Ahora sí. Ahora. Probando. Ahora sí. Me parece que estamos en perfectas condiciones para salir al aire. Vamos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Y bueno, desde ya agradecemos a Patri que nos está haciendo el aguante hoy en los controles. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, desde el estudio Padre Jorge Contreras de la Radio Comunitaria Ecuador. Muy bien, una vez más autoconvocados para llevarles la noticia desde la visión de los trabajadores. Exacto. Bueno, y como de trabajadores se trata, vamos a hacer un poquito, hablar un poquito sobre lo que fue y lo que dejó este paro, o lo que quiso dejar y no pudo. Claro. Este paro que fue impulsado por las cúpulas sindicales, claro, digamos. Un paro nacional que, bueno, que se hizo la semana pasada, el jueves. Sí. Nosotros en nuestro programa algo comentamos, ¿no? Ahí estamos. El asunto es cómo lo vemos ahora, después, por cómo se vivió, ¿no? O sea, la prensa burguesa, la que desinforma, o los ministros, tanto provinciales como nacionales, o los dirigentes gremiales, entraron en una puja de a ver quién... ¿Quién desinformaba más, si no, se sí, quiere? ¿Quién inflaba más un globo, ¿no? Ahí recordemos que de arranque nomás, en la conferencia diaria que da este vocero presidencial, que es el Coqui Capitanich, ya de arranque nomás, a las 8 de la mañana, hablaba de que solamente había un acatamiento inferior al 25%, o sea, él hablaba de un presentismo total por el país del 75%, ¿no? Cuando recién empezaba la jornada. Y bueno, y digamos, los funcionarios públicos de locales se agarraron de eso para decir que el ausentismo no llegaba al 25%. Claro. Pero recordemos que acá el paro fue prácticamente masivo, ¿no? O sea, fue prácticamente total, y se fue incrementando a medida que pasó el día. Sí, con escuelas vacías, por ejemplo. Claro, y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí también hay que destacar, ¿no? Que los actores acá, más allá de los trabajadores, es la población en sí, ¿no? Entonces, se me aflojan los dientes. Pero no hay que aclararlo si no se ve. Bueno, no te ven los oyentes, escucharán medio raro, dirán que se estará comiendo un caramelito. Se escucha raro. Bueno, el tema es que estábamos con que, por ejemplo, en las escuelas hubo concurrencia de maestros, pero hubo ausencia prácticamente total de los alumnos. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que los padres se sumaban a la medida de fuerza, ¿no? Con algunos con excusa, otros conscientemente. Claro, ¿no? Sí, eso es algo que quería acotar yo, viste, que la mayoría, la gran mayoría, apoyando la posición de los trabajadores, porque también son trabajadores, no todos están ligados a los que impulsaron el paro, pero sí trabajadores, en fin, todos, la mayoría vive de su trabajo. Bueno, y sí, entonces, bueno, ese es un síntoma, ¿no? La otra fue que, bueno, también hubo una guardia, si nos basamos en que la gran excusa para no concurrir al trabajo fue la falta de medios de movilidad, o sea, colectivos y esas cosas, mucha gente podría haberse puesto de acuerdo para irse en sus propios automóviles. O haber pedido al gobierno que proponía autos para quienes quisieran ir a trabajar, ¿no? Bueno, movilidad. Y algunos lo hicieron, y sin embargo, como fue toda una fantocha mediática, claro, lo obtuvieron. Claro, se quedaron esperando. Es más, incluso dijeron, bueno, no importa la hora que llegue, si tiene que llegar tarde, llega tarde. Porque recordemos que los primeros colectivos de la guardia mínima que exigen por ley empezaron a correr recién a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Sí. Y pasaban cada 40, 50 minutos, o sea... Más. Y yo tenía la información directa desde los colectiveros de la línea, por lo menos la que está cerca de mi casa, y cada 2 horas salían. Bueno, justamente... Pero salían. Claro, ahora, en medio de todo eso... mucha gente se podría haber acomodado para irse a trabajar y no fue. Entonces, uno inflando por un lado y otro inflando para el otro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como siempre y como nosotros decíamos, esta fue una situación no querida ni siquiera por los mismos convocantes, ¿no? Exactamente. Porque estas burocracias sindicales, ¿no?, que nos tienen acostumbrada a la traición, a la entrega, al negocio, porque son empresarios, porque se dedican justamente la actividad gremial, para ellos es un negocio. También era importante para ellos rescatar. Tal es así, bueno, que una de las primeras concesiones que se les hace fue inmediatamente después del día del paro liberarle unos varios cientos de millones para las obras sociales, ¿no? Ah, bueno. Entonces, fijémonos cómo, o sea, cuál es el motivo de uno y de otro, ¿no? Lo cierto es que acá hubo una gran masividad que por distintos motivos adhirió a la medida de fuerza, ¿no? No concurriendo, o en algunos casos donde se concurrió, se hicieron asambleas. Claro, alejado a lo que se pretendía desde la dirección de los que impulsaron este paro, que era el hecho de no asistir a los lugares de trabajo, ¿no? No fue, en muchos casos no fue para nada un paro dominguero. Claro. Otros que proponían, ¿no? Por ejemplo, los que hacen paro para la tele, ¿no? Que son las organizaciones de izquierda que tienen que mostrar sus banderas, y porque ya empezamos la campaña para el próximo año, ¿no? O sea, de un lado y de otro, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo tuve una charla con un amigo que decía que los trabajadores estuvieron en el piquete, yo no sé si estuvieron en el piquete, o sea, habrán estado algunos pocos, la mayoría eran todos, por lo menos los que se hicieron acá, ¿no? La mayoría eran todos jóvenes que no sé qué responsabilidades laborales tienen, ¿viste? Pero bueno, lo cual no quita de que haya cosas para hacer, ¿no? O sea, la burocracia sindical planteó un paro dominguero, como vos decís, con inasistencia, sin concurrencia a los lugares de trabajo, y bueno, los que asistieron, algunos impulsaron a hacer asambleas para charlar sobre la situación, Y bueno, y algunos pocos también optaron por movilizarse en algunos piquetes, así así los sacaban en la foto para los diarios y y la tele, ¿no? Bueno, y hay otros casos, como por ejemplo los que más nos importa a nosotros, los trabajadores, como el del Parque Industrial de Pilar, por ejemplo, por dar un ejemplo, que es el que nosotros tenemos más conocimiento sobre el hecho, donde tres grandes monopolios, uno de alimenticio, otro químico y el otro, no me acuerdo qué es lo que era, metalúrgico, ¿puede ser? Una litográfica, creo. Ah, bien. Bueno, de tres distintas ramas, a las cuales ninguna de las tres estaba... había dado su participación en este paro que se había convocado como gremio, ¿no? Claro, los dirigentes gremiales. Claro. Sin embargo, los trabajadores de esos lugares se apostaron en la entrada de este parque industrial, cortando el acceso a todas al transporte de abastecimiento, al ingreso del parque. Así que, bueno, ahí vemos. Ahí mismo se hizo asamblea, se habló sobre la situación y sobre qué es lo que quiere la clase trabajadora, ¿no? Y fundamentalmente lo significativo, ¿no? Que fue la unión de los proletarios más allá y sin banderas partidarias, ¿no? Exactamente. O sea que eso es un poco lo que nosotros rescatamos, como que es la unidad proletaria que se impone a la banderita del partido, sea del que sea, y genera un hecho unitario y contundente, ¿no? Como fue paralizar el parque industrial de Pilar por completo. Bueno, otro hecho más cerquita se dio en la zona de Tunuyán y Tupungato, arrancando desde Tupungato, trabajadores de la salud organizados en la asamblea del hospital de Tupungato, que habían hicieron efectiva la medida en el hospital, se trasladaron hasta la zona de Tunuyán para poder hacer asamblea. ¿Por qué? Porque los trabajadores del hospital de Tunuyán, como su representante gremial no adhería a la medida porque tiene compromisos con el gobierno provincial y nacional, no había ni siquiera planteado la posibilidad de que los trabajadores decidieran si adherían o no a la medida. Bueno, estos trabajadores sí, le dieron la espalda a su gremial y hicieron lo que tenían que hacer. Los compañeros de Tumbungato se acercaron a Tunuyán y le plantearon a los compañeros de hacer asamblea, por lo menos para discutir por qué el paro nacional y por qué se estaba llevando a cabo con éxito en casi todo el país, ¿no? Bueno, eso es otra, porque ahí empezamos a ver nosotros cómo empieza a jugar la dirigencia gremial que está comprometida con el aparato gubernamental, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Y también también queda claro que los trabajadores organizándose pueden conseguir mucho, y no solamente eso, sino que la situación para la clase no está bien y la venimos padeciendo hace rato, entonces se está movilizando, está dando pelea y le da la espalda a la dirigencia gremial. Que necesariamente tiene que ser así, por eso decíamos nosotros que este paro se hizo a pesar de los que convocaban. Claro. Los que convocaban tampoco tenían intenciones de que se hiciera esto. Fue lo único que faltó es que, bueno, tuvimos suerte que fue un día agradable, lindo, soleado, porque si capaz que se hubiera llovido, se hubiera suspendido por mal tiempo, como ya nos tiene acostumbrado la historia Moyano a hacer estas cosas, ¿no? La otra es que el arreglo de las obras sociales vino después. Capaz que si hubiera sido antes, hasta también... Claro, se suspendía por arriba. Pero fíjate vos, no se hubiera suspendido como estaban las cosas.

Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-15-70. A ver si me lo aprende de memoria el número. Ya lo habían dicho, ya en la cordilla. Es que no me saqué esto, me duele un poquito el oído. Bueno, no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook, en La Chispa Mendoza. Dentro de un ratito nada más, o en cualquier momento del día de la semana, este sí. Y los demás programas anteriores. Sí, porque queda ahí, queda prendido y bueno, si lo buscas, lo encontrás. El que busca encuentra, es en la vieja. Chispa Mendoza, porque hay otra chispa que es de un programa radial también chileno, sí. En Facebook. Que también, también muy combativo, muy, muy uh-huh. informativo, buen programa. ¿Y los compañeros de Neuquén siguen llamándose La Chispa o no? Sí, son La Chispa, pero que no encienden ninguna voz del palo todavía. Ese somos nosotros. No, sí, en Neuquén, por la radio municipal, no me acuerdo, radio comunitaria municipal, también en programa La Chispa, que sale los martes y los jueves. Y también trata la problemática desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, muy bien, ya le hicimos el sponsor a todas las chispas, pero seguimos con esta, que es mendocina. Y bueno, aunque toquemos temas de distintos lugares, pero es mendocina. Bueno, hemos traído un pequeño artículo sobre las petroleras, por supuesto, y como siempre, no sé si... Ah, no, bueno, para... Me retaron acá, me equivoqué. Se me cruzaron los... No, bueno, seguimos con el tema del conflicto social que existe a partir de la lucha de los obreros, ¿no? O sea, recién hablábamos de los compañeros de Parque Industrial de Pilar, y bueno, y desde justamente desde Pilar nos llega este reporter donde dice que Atanor, la famosa Atanor, ¿no? ¿Qué es lo que hacen la gente de Atanor? Es un químico. Sí, químico, hacen alcoholes, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es una empresa histórica y emblemática del rubro químico en la Argentina. Bueno, en Atanor, los obreros han decidido retomar con medidas de fuerzas estado de asamblea permanente, debido a que la empresa desoyó la conciliación obligatoria. Famoso tema este de la conciliación obligatoria, ¿no? Sí, que como siempre hemos dicho nosotros desde La Chispa, la conciliación obligatoria se debe acatar a rajatabla siempre y cuando no sea en favor de los beneficios de los trabajadores, ¿no? Cuando le toca a la empresa dar el brazo a torcer, como es en este caso, si no se quiere, no se claro, o sea, que yo creo que el problema acá, como para explicar qué es lo que sucede en la fábrica de Atanor, es que hubo suspensión y despido de 6 compañeros trabajadores de la fábrica. Entonces, después de que se dictó la conciliación obligatoria, donde se le imponía a la empresa que se restituyera a la reincorporación de los 6 compañeros, la empresa desoye y bueno, comienzan de nuevo los conflictos porque la gente de los trabajadores de Atanor, sí, es Atanor, no Atenor, quieren, dijiste Atenor todo el tiempo. Atanor. Ah, dijiste Atenor, bueno, ya te escuché otra cosa. Bueno, comienzan de nuevo con las acciones para llevar, para que se les reconozca el cumplimiento de la conciliación obligatoria. Sí, ahora insistimos con esto, ¿no? O sea, estas leyes están hechas desde los gobiernos patronales para las patronales, ¿no? Este caballito de batalla, como que se jacta este gobierno NAC and POC, que habla sobre el tema de paritarias, que los trabajadores podemos discutir sueldo en paritaria, tiene toda una mentira, ¿no? Primero que no somos los trabajadores los que discutimos libremente sobre nuestro salario, son los que dicen que nos representan, ¿sí? Y nos representan porque viven enquilosados año tras año en las direcciones gremiales por estatutos que los terminan beneficiando siempre a los mismos, ¿no? Y por ahí impide que nuevas generaciones de trabajadores puedan acceder a los cargos electivos de gremiales, ¿no? Sí, no solamente por el tema de, digamos, burocrático que existe en los sindicatos, sino que en las instituciones gremiales, sino que se ha visto muy claro últimamente que los compañeros más combativos, que realmente podrían llegar a representar a sus pares, digamos, realmente cumplir con la función que debería ser, son directamente expulsados, suspendidos, siempre a los más combativos, a los primeros que se les da el raje, digamos. No, sí, eso es cuando existe una complicidad por parte de los sindicatos, ¿no? Nosotros conocemos gente que tiene un espíritu combativo y que se basa en la asamblea, en la organización independiente, y bueno. Por supuesto, ¿no? Yo a lo que me refiero es que dentro de o sea, no se pueden ir por esos lados la gente que es combativa y trabajadora. O sea, se va por el lado de la asamblea, la democracia directa. O sea, por ese lado es el que más le conviene, no, sí. Y hoy eligen también. Claro, convengamos que la organización gremial actual en este país y quizás a nivel mundial ha sido es una herramienta que en su momento creamos los trabajadores para defender y pelear por nuestros derechos y defender nuestros intereses, que con el tiempo ha sido cooptada por las leyes del sistema y por el sistema. Entonces, hoy puede haber dirigentes gremiales honestos y combativos que lleguen a ocupar un cargo gremial, pero de repente nos encontramos con estas leyes, claro, que nosotros como trabajadores estamos obligados a respetarlas. Ahora las patronales las ignoran cuanto quieren, las veces que quieren, ¿no? Entonces, es verdad que en algunos casos estas patronales, cuando empiezan a ver un atisbo de organización o cuando se empiezan a destacar a algunos compañeros, intentan desplazarlos, intentan sacarlos o intentan cooptarlos, porque claro, esa es otra, ¿no? Y sí, tenés de los dos lados, sí. Entonces, indudablemente que la verdadera representación de los trabajadores es la que se consigue colectivamente a través de las asambleas, a través de la organización independiente hoy, ¿sí? Entonces, lo que estábamos hablando es que cómo estas leyes que las presentan como una conquista del movimiento obrero, eso ya son historia, ¿no? Y vemos también cómo algunas organizaciones que pretenden hoy representar a los trabajadores, porque acá hablamos que hay una burocracia sindical de izquierda y ahora está surgiendo una nueva corriente que está ligada a los partidos de izquierda, que también busca dentro de la institucionalidad representar. Y nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Claro. Y ahí es donde empezamos a encontrar la diferencia, porque empezamos también a ver la necesidad de buscar otros métodos, como es la asamblea, la democracia directa, las expresiones que se han ido dando, las acciones diferentes, ¿no? Revolucionarias también. Claro, el control obrero, el control de la producción, la regulación de la producción, a partir de que de la organización de los trabajadores. Bueno, esas son las cosas que nosotros vemos. Que, los métodos revolucionarios, esta vez era la palabra, claro, las tomas de fábrica también, claro, donde se decide qué es lo que... Claro, entonces un conflicto lo tenemos que desarrollar con los compañeros en la fábrica. Hay compañeros que... O en cualquier centro de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, estamos hablando de cuando estamos en un conflicto. Solo lo aclaro para el oyente. Que es en su lugar de trabajo, con la participación masiva de los trabajadores del lugar, y no sacándolo afuera, para la tele, para la revistita, donde de alguna manera también lo que buscamos ahí es exteriorizarlo, qué es lo que está pasando en algunos casos, ¿no? un conflicto se empieza a desdibujar cuando se desmadra, en el sentido de que se lo saca de su lugar. Sí. Entonces, ahí tuvimos conflictos muy importantes, donde hemos tenido una vanguardia supuesta piqueteando una autopista y 2.000 trabajadores sitiados por la gendarmería y la policía, obligados a trabajar como si estuvieran en un centro de concentración. Uh-huh. ¿No? Entonces, indudablemente que esa situación no es responsabilidad de estos otros, sino que es responsabilidad de la patronal y de estas leyes. No, por supuesto. ¿Ah? Pero de alguna manera Es sacar el conflicto afuera, porque de última trae las cámaras donde están las 2.000 trabajadores atestados de gendarmería. Claro, que es donde está. Que se muestre eso, claro. ¿Ah? Porque ¿a quién le gusta trabajar con un fusil en la espalda? En la época de la dictadura ya pasó ya. Claro. Entonces, hoy hay lugares donde los compañeros trabajan con la gendarmería adentro, controlando si vas al baño, si o qué vas a hacer, a dónde vas, qué venís. ¿Ah? Bueno, que fue la famosa situación que se vivió tanto en Gestam como en DEA, ¿no? Sí. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Que esta situación conflictiva está, porque esto está en el espíritu de la clase, está en una situación de rebeldía de los trabajadores, ¿no? Que estamos empezando a enfrentarnos a todos los que nos oprimen hoy, ¿no? Incluso hasta las elecciones gremiales burocráticas, incluso hasta algunas pretendidas nuevas conducciones que desdibujan el conflicto llevando agua para su propio molino, ¿no? Y bueno, eso es lo que se está viviendo ahora en Atanor. ¿Mm? Sí, porque en este caso, por ejemplo, como para ponernos sobre el tema que fue el que empezamos a conversar, se nota que la dirección, el gremio está, lo han llevado, lo han puesto en la... esto me parece que ha sido o con el sindicato a la cabeza o con la cabeza del sindicato, porque ahí están poniendo la cara como tiene que ser, de última, de lo que tienen que hacer. Bueno, y lo principal es que los trabajadores retomaron el estado de asamblea permanente y están defendiendo su puesto de trabajo y el de los compañeros despedidos que tendría que haber recuperado la patronal. Bueno, otra situación se está viviendo acá en Mendoza, ¿no? Acá traje un artículo que es de Rebe, la revista eólica, que también es una herramienta del grupo Pesca Hermona, donde habla sobre la situación del grupo, ¿no? Que, bueno, que se ha visto obligada a despedir a casi ya 100 trabajadores en lo que va del año. O sea, los despidieron al fin, porque en realidad sabía que se busca, o sea, como que se está pidiendo un permiso, ¿no? No. Al Ministerio de Trabajo, una cosa así, para despedirlo, y fundándose obviamente en que la empresa está en crisis y... Vamos a la fuente, que es la propia de la empresa, ¿no? Dice, la empresa informó al gobierno mendocino que sus dos plantas ubicadas en esta provincia están operando al 40% de su capacidad instalada debido al escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior. Okay. Recordemos que hace un par de meses se declaró a IMSA Wind Brasil en quiebra. Después hubo unos arreglos ahí y pudo revertir esa situación de empresa, ¿no? Y acá con esto de que habla de las licitaciones dentro del país, también fueron favores que estuvimos conversando eso el miércoles pasado, ¿no? Como que no se le firmó, no se le dieron las licitaciones, entonces, bueno, manera de chicanear también de la empresa, claro. Despedir a 200 trabajadores. Bueno, mira, una empresa que tiene 5 centros de producción puede estar pasando una crisis. Mira lo que dice: IMSA cuenta con 5 centros de producción, de los cuales 2 están en Mendoza, otros 2 en la ciudad brasileña de Suape y el último en Lumut, Malasia. En todos ellos advirtió estar en un momento de crisis severa. Aparte, decíamos el miércoles pasado también que este hombre, pues, Carmona, es considerado una de las 5 personas con más ricas de Argentina. ¿A qué se referirá este tipo al decir que está en crisis, no? Uh-huh. Sí, es una de las cinco personas con más cash del país. Y no sé si del mundo también, porque a nivel mundial Pescarbona es una empresa, es un monopolio. Bueno, fíjate vos a qué va todo esto. Se busca una solución para los empleados. ¿Eh? Dice, si la compañía industrial es declarada en crisis, podrá abonar el 50% del total de las indemnizaciones de los 215 trabajadores y en 12 cuotas, tanto para el caso de los empleados efectivos como los contratados. O sea, ¿qué busca? Que se le dé una carta abierta, como vos decías, para el despido y a menor costo, o sea, el 50%. La otra es abrir las puertas para un subsidio y poder que el Estado le pague el sueldo a los trabajadores mientras duren las suspensiones. Ah, no te puedo creer. No le paga a los que están haciendo prestaciones hoy en el gobierno y le va a venir a pagar el salario a los trabajadores de una empresa monopólica. Mira, el objetivo de la administración de Francisco Paco Pérez es lograr que la empresa acepte aplicar el programa de recuperación productiva de la nación, que aporte el equivalente de al menos el 15% del total de los sueldos por uno o dos trimestres, ¿no? ¿Por qué no lo aplica esto en los trabajadores? O sea, ¿por qué no pide él el programa de recuperación productiva de la nación? Digo yo, ¿no? Y con eso por lo menos le paga el 15% del total de los sueldos uno o dos trimestres a la gente que no le ha pagado hace seis meses, hace dos trimestres que no se les paga. Claro, mirá lo que dice también de la UOM, dice la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina, o sea, el personal jerárquico, propusieron una serie de salidas como la aceptación de suspensiones, vacaciones anticipadas o reducción horaria, con la condición de evitar todos los despidos. Una solución desde quienes deberían representar a los trabajadores, totalmente vista desde el punto de vista de la patronal. De la patronal, porque bueno, y para rematarla, ¿no? Bueno, recordemos que esta es Rebe, es una revista digital del grupo Pescarmona. O sea que encima te la cantan en la gente y no le interesa. Claro. El último título dice: licitación. Estiman en la gobernación mendocina que la empresa propiedad de la familia Pescarmona puede presentarse a la licitación de obras importantes como el dique Los Blancos o Portezuela del Viento, dado que de ganar el concurso podría reactivar sus centros de producción. Bueno. ¿Qué le está diciendo? Quédate tranquilo, Pescarmona, hermano, que la próxima licitación es tuya. No vas a dejar de ser el quinto más rico de Argentina, hermano, quédate tranquilo. No vas a ser el sexto ni el séptimo nunca. Esto nos muestra clarito lo que nosotros venimos anunciando como el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Porque recordemos, IMSA, la empresa IMSA, Industria Metalúrgica Pescarmona, compró acciones, por eso tiene su sucursal en Malasia, de una empresa como General Electric, ¿sí? Sí. O sea, que es parte también de un monopolio multinacional histórico, como es la General Electric, con la General Energy, que es una subsidiaria de la General Electric americana. Entonces, trasladó por una cuestión de conveniencia de mercado la producción de los molinos eólicos a Brasil. Produjo en Brasil, está produciendo en Brasil, y por unos atrasos en pago que en Brasil, como en ese caso son más exigentes que acá, no le permitieron la mora y por eso la habían declarado en mora y tuvo que desembolsar no sé cuántos millones de dólares para destrabar la situación. Eso es lo que lleva a, y bueno, y por otro lado acá reclama que se lo ha dejado afuera de algunas grandes grandes obras. Entonces, con las bueno, cuales podría haber reactivado su el Estado su bueno, el Estado mendocino, que es consecuente, con uno de sus patrones, le dice, bueno, quédese tranquilo, preséntese en las otras licitaciones que están pendientes acá en Mendoza. Bueno, mirá, quiero hacer un acotar algo ahí con lo que dijiste de la producción de molino eólico, que durante mucho tiempo también se producían acá en Mendoza. Claro. Donde él trasladó su producción a Brasil, y sin importar también que en su momento, y a nadie le importó, que en su, excepto a la clase, ¿no?, y a los quienes lo sufrieron en carne propia, que en su momento se dejó sin trabajo a muchas familias también que trabajaban, que vivían a costa de la producción de molinos eólicos acá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con un salario miserable, por supuesto, más allá de la cantidad de millones que salía cada molino. Pero bueno. Bueno, esto, por eso... Esto no es más que capitalismo monopolista de Estado. Claro, como el Estado provincial, en este caso, a expensas de los intereses de una gran corporación, que a su vez responde, o es un tentáculo más de la oligarquía financiera internacional que domina el mundo. Bueno, una más para ellos, una más para los monopolios, ¿qué querés? Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Soy pasando. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-15-70. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la guerra entre las petroleras, que es por nuestros recursos, obviamente. Claro, tengamos en cuenta que se está tratando en estos días una nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Hace poco, para recuperar supuestamente, entre comillas, YPF, se tuvo que modificar una ley, se tuvo que hacer una ley. Algunas provincias, pero bueno, las provincias petroleras ajustaron su legislación también para esa ley. Se crearon empresas provinciales de energía para participar en la que es la administración y control operativo de esta nueva situación con la empresa YPF recuperada en el 51% de las acciones. Recuperada, y vale la pena, y súper vale la pena aclarar, y entregada para su mejor funcionamiento en las manos de Chevron, claro, que es una empresa estadounidense. Bueno, no, sí, porque esto es así, ¿no? O sea, lo mismo pasó con Aerolíneas. Supuestamente Aerolíneas se recuperó, la bandera. Sí, somos dueños, pero ¿te maneja quién? Claro, el grupo Skin Links, una cosa así, que es un grupo monopólico internacional. ¿Sí? No los cajeros, señora. No le van a entregar plata, no todo es, lo contrario, se la van a quitar. No es la Red Link. Bueno, y acá, con la cuestión de esta ley ha habido mucho, ¿no? Ha habido incluso hasta enojos, enemistades. Pero bueno, detrás de todo esto hay una guerra de corporaciones, ¿no? Por eso este artículo, yo diría que lo leemos tal cual, porque está muy ejemplar, muy, y no es tan largo. Ajá, bueno, dale. Y de última después lo comentamos. Bueno, muy lejos de las genocidas guerras llevadas adelante por parte de las distintas fracciones de la oligarquía financiera en el Golfo Pérsico y parte de África, dispuestos, de ser necesario, a redibujar el mapa político y garantizar para sí, cueste lo que cueste, los estratégicos recursos energéticos que su irracional capitalismo demanda. En una guerra sin tiros, la confrontación en nuestro país por las reservas de petróleo y gas no está fuera de esta disputa. Desde la nacionalización, entre comillas, de YPF y la aparición en escena de la tecnología del fracking, la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo, de Vaca Muerta y otras reservas petroleras en Neuquén, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz, y el leonino acuerdo con Chevron y las cláusulas de secreto comercial, la guerra se ha desatado. Bien pegado al estilo sainetesco de la... ¿Qué vendría siendo? De sainete. Ajá. De un sainete. ¿Qué vendría siendo? Sainete es una comedia picaresca. Una cosa así. Bueno, retomemos. Bien pegado al estilo sainetesco de la política de los mercenarios desclasados, de los políticos de la burguesía, los gobernadores de las llamadas provincias petroleras se han alzado en rebelión, entre comillas, contra la ley Galuccio, que viola los derechos provinciales sobre los recursos del subsuelo. Estas son una de las leyes que vos mencionabas, claro, que se habían dictado. Al tiempo que a través de las empresas estatales de las provincias abrían en juego las empresas excluidas del banquete. Es ejemplo de esto que Mendoza, mediante EMESA, la empresa mendocina de energía sociedad anónima, la flamante empresa de energía estatal, entregaba concesiones de áreas de explotación petroleras a Roche, Plus Petrol, Geopark, Medanito, empresas que representan los intereses de Exxon, Total, Shell, a la vez que el gobierno decretaba la caducidad de la concesión del contrato a YPF sobre los yacimientos Ceferino en Rivadavia y Cerro Molar 3 en Malargue, y se los entregaba a la empresa de origen alemán Wistral Energía Sociedad Anónima. La Neuquina Estatal GIP entregó concesiones a empresas como Exxon, Total, Shell, Wintershall, EOG, entre otras. El reciente acuerdo entre YPF y la malaya Petronas, que tienen como cláusula excluyente conseguir el permiso de explotación del bloque de por 35 años, los beneficios impositivos y las regalías congeladas al 12%, también ponen como requisito que YPF maneje el 100% del bloque antes de la cesión del 50% a Petronas, lo que implica la salida de GIP de Amarga Chica, cosa que resiste el gobierno neuquino. Río Negro marcha por el mismo camino, renegociando escandalosamente con Petrobras. Todo esto en medio del poderoso lobby de los Pan American Energy, Apache, los Bulgaroni y los chinos. Y los chinos hacen un verdadero aquelarre en la disputa por nuestros recursos energéticos. Pero a diferencia de otras partes del mundo, aquí la sangre no llegará al río. Todo se resolverá con una nueva negociación expresada en leyes que nadie respetará, alguna comisión, algún cambio formal para hacer como que respetamos a las provincias, muchos puestos de los actuales políticos a cargos de, en cargos directorios de las empresas, mientras entregan e hipotecan el futuro de todos los argentinos. Bueno, bueno, como entonces, siempre, acá está la verdadera nacionalización y la madre del borrego, del desmadre también. Claro. O sea, ¿por qué este conflicto entre Paco y Cristina, entre Zapac y Cristina, no? Que han sido más o menos los que han salido a enfrentar, porque otros han aceptado sumisamente, ¿no? ¿Por qué este acercamiento entre el gobernador de Santa Cruz y los Kirchner, cuando estaban totalmente enemistados y peleados a muerte, ¿no? Porque están coincidiendo en los negocios. Y justamente las empresas provinciales, como Emesa, no está coincidiendo con los negocios de Galucho, el nacional y popular Galucho, con la Chevron y la nueva YPF, por así llamarla, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando con respecto a esta disparidad que se está viendo. ¿Y cuál es el queso que se están disputando? Bueno, las grandes reservas de gas, de petróleo y gas, que para poder explotarlos tienen que recurrir al fracking. Sí, eso es lo que justamente, porque por ahí un poco me marea el tema de una empresa u otra, pero convengamos que el gran problema acá es que estamos hablando de fracking, o sea, para sí. Uno, o sea, ¿qué parte nos toca a nosotros? Obviamente, como nosotros siempre decimos, este programa es desde la mirada de los trabajadores. ¿Qué parte es lo que nos toca a nosotros? Porque ellos se pueden pelear, agarrar de las mechas, hacer lo que quieran, porque la torta se la llevan igual, pero ¿quiénes son los perjudicados en todo esto? Nosotros. Sí, las poblaciones. Las poblaciones enteras. ¿Por qué? No olvidemos que el fracking es la fracturación de la corteza terrestre. Claro. Y fracking a introducción hidráulica, ¿cómo es? ¿Así es la palabra? Sí, sí. Bueno, fractura hidráulica. Fractura hidráulica. Necesita el agua. Claro, ¿no? Convengamos que para fracturar hidráulicamente necesitan toneladas y millones de toneladas de agua. Claro. Que como están las cosas en el mundo, como viene la mano climáticamente, no estamos en condiciones de nosotros como humanidad de derrochar para que estos montón de personajes y empresas que acabamos de nombrar se llenen los bolsillos a costa de nuestro padecimiento a futuro y el de nuestras generaciones. Bueno, ¿cómo será la vorágine irracional de la superexplotación también del suelo que hacen por estas supuesto. Empresas? No, me contaba nuestro amigo Nacho de la Chispa de Neuquén que hay una zona en donde están haciendo un pozo cada 20 metros. Cada 20 metros se hace una perforación para con este método de la fractura hidráulica, y que bueno, ya ha habido 3 pozos que han volado con las consecuencias, ¿no? En uno hay una de las napas, una de las herramientas que se usa para sí. provocar la fractura más allá de la presión hidráulica es que se introduce en la perforación una cápsula que tiene una mini una mini, digamos, bomba atómica, por así llamarlo. Es ínfima, pero necesita, pues, justamente por el tamaño en que se las hace llegar a las grandes profundidades, cuando se produce la explosión, la expansión y lo que provoca, ¿no? Bueno, una de esas cápsulas había quedado encajonada y no se había podido recuperar. O sea, y eso está ahí. Eso puede contaminar, puede ser ahora, mañana, dentro de 100 o 1000 años. Claro, ¿no? Y no solamente contaminar, sino explotar. Claro, no la pudieron recuperar. O sea que está ahí, va hecho, en algún momento va a hacer daño, digamos. En algún momento, claro, de la historia. O sea, va a hacer daño, no, el daño lo están haciendo. Sí, sí. Pero va a hacer daño sin que nos demos cuenta, de última. No, que no lo van a poder controlar, porque claro, bueno, con el tiempo eso va a pasar. Bueno, ese es un ejemplo. La otra, bueno, que también esta vorágine por la explotación desmedida y arrancar los recursos rápidamente a la tierra y además obtener grandes ganancias comerciales, también lleva a que lo que comentaba nuestro amigo es que muchos trabajadores con trayectoria e historia en el de petroleros, como estas técnicas son nuevas, que muchos de estos trabajadores no las manejan. Sí. Se contrata gente nueva y la mayoría son gente joven sin experiencia laboral. Y se está haciendo en esta experiencia mirá qué manera de hacerse. Exacto, entonces desplazando del mercado laboral a los más antiguos o los que tienen una especificación en la explotación tradicional del petróleo, y con una modalidad de contratación muy inferior al convenio existente actualmente, ¿no? Claro, también que te invita esto a hacer un llamado a la conciencia de toda la población, porque uno no sabe que es difícil por ahí conseguir el mango, pero ya ponerte a trabajar de romper la tierra, no sé, tenés que ser tan cagada como los mismos que están. Y sí, hermano, bueno, ¿qué querés que te diga? Si sabés que está destruyendo el planeta. Y sí, pero justamente todo esto se maneja con esa, con la necesidad. Claro, la necesidad es grande, pero porque un trabajador, un muchacho de estos, que a lo mejor tiene 25 o 30 años y nunca ha tenido un trabajo estable, sí, que conseguir un trabajo en la petrolera para muchos en esta zona, sí, es que a cualquiera es la panacea, ¿no? Es sí, lo mejor que le puede pasar. Y bueno, caramelo del diablo, ¿viste? Claro, y bueno, sí, lamentablemente es así. Porque bueno, justamente, el caramelo del diablo no es el trabajo, sino el capitalismo. Y no, por supuesto, por supuesto. Es el capitalismo, porque por un lado nos da y por otro lado nos quita, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Sí. Y bueno, y acá lo estamos viendo. Bueno, y acá ahora entendemos también cuál es esta disputa, ¿eh? A ver quién es más o quién es menos en esto. Acá hay un negocio que se están disputando la zona y se están disputando ferozmente. Bueno, la guerra que se ha desatado en Ucrania es por el control de la zona en disputa, ¿eh? de la Shell, ¿eh? Sí. A una empresa rusa. Por eso se ha llegado hasta el enfrentamiento y la guerra civil en la zona fronteriza de Ucrania, que hoy, bueno, a todo el mundo le llama la atención. Es por una explotación petrolera, es poder llegar. Por supuesto que la banca, el monopolio. Sí, sí, sí, por eso Shell quiere apropiarse de un territorio, claro, el pueblo ucraniano y el gobierno coreano no está dispuesto a entregar a la explotación del fracking. Claro. Y bueno, y se ha llegado a esto. Por eso acá al inicio, que no quedó muy claro del documento sí, habla de esta irracionalidad sí, y sí, la guerra en el Golfo Pérsico y en una parte de África. Bueno, esto a qué nos lleva, ¿no? Primero a ver clarito cómo se manejan los negocios y a qué nivel se resuelven. ¿Te acordás la semana pasada también hablábamos de que cómo se resolvió en Mendoza, cómo se destrabó el tema del presupuesto? Cuando el gobierno dijo, bueno, se suspende la obra pública. Claro. Entonces las grandes empresas comprometidas con la obra pública salieron a presionar para destrabar, y bueno, y ahí se destrabó en las condiciones que se ha hecho, ¿no? Ahora, nosotros vemos cómo, hablando del capitalismo monopolista, claro, de Estado, cómo juegan los gobiernos en esto, ¿no? Ayer fue el Día de la Industria en todo el país, sí. Y bueno, y ayer hubo una disertación del Poco Pérez, como le decís vos, sí. El Poco Pérez. El que nunca tiene poco, nunca tiene mucho, nunca tiene nada, siempre tiene poco. Ahora no sé si... Mira qué tan poco será que tiene que no le paga a los que están haciendo prestaciones para el gobierno. No firma el papelito, es lo único que falta, señor Pérez, ponga la firma. Que él firme. Claro, bien. Están los expedientes acumulados en la casa de gobierno y él no los firma. Donde están los médicos de guardia, para que meter así un bocadito, ahí entran los médicos de guardia que se consiguió con lucha del pueblo hacia el hospital Lencina, los pediatras de guardia. Están hace 5 meses y no cobran, porque el Pérez no firma. Sí, capaz que son esos los que anda persiguiendo el ministro Robin, que no van a trabajar. Claro. Bueno, como él hizo durante tantos años, ¿no? Que no trabajó y cobró. Dicho sea de paso. Bueno, pero yo un poco traje esto porque... Sí, volvamos al tema del Día de la Industria. Sí. Acá nuestro... Flamante Poco Pérez. volvió a hablar y vuelve a insistir con el tema de la... del negocio minero en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos llama a la reflexión, porque hay un embate, indudablemente, bueno, lo muestra esta guerra que hay por el control de las zonas de explotación petrolífera que se están disputando. Se están disputando y liberando hoy día, y por otro lado también está este avance, como casi todos los años, sobre los proyectos mineros en Mendoza, ¿no? Hasta en estos días ha habido quedó a la luz de que un grupo de funcionarios del gobierno y algunos periodistas habían sido invitados por una compañía minera, creo que en Macedonia, no sé si esto es una zona de la zona de Rusia, algo así, que están interesados en retomar la explotación del proyecto San Jorge. Ah, ¿no? Bueno. Entonces, con todo lo que significó la lucha de los asambleístas en Mendoza contra ese proyecto minero, con el cual se consiguió la ley 7.722. Sí, esa ley estaba de antes. Ah, pero estaba lo de que, antes. Ah, es cierto, tenés razón, claro, eso es antes, eso claro, se consiguió. La ley se consiguió mucho antes. Sí, San Jorge se frenó porque no tuvo licencia popular. Claro. Y bueno, y cuando se estaba por discutir el impacto ambiental. La declaración del impacto ambiental, como venían las elecciones y ante el peligro de que se le diera vuelta la torta, el actual gobernador, que era candidato en ese momento, sí, él como candidato mandó a guardar el proyecto, a que no se tratara el proyecto. Entonces, fíjate vos que o sea, qué cretino, ¿no? Qué hipocresía, sí, ¿no? Y porque ante la posibilidad de perder una elección, guardó el proyecto. Y ahora que ya está en el que se está por ir, lo saca. Y que sabe que no va a ganar, lo sabe retoma. Que no va a poder volver. Claro, lo retoma, ¿no? Claro. O sea, esa es la hipocresía de estos señores que hacen política, ¿no? Sí, muestra lo que es la democracia burguesa que vivimos, que eran pintarla desde el tinte político del lado derecho izquierdo que lo quieran poner, no es más que burocracia, democracia burócrata, que o sea, sí, no. Sí, o administración pública para las grandes empresas y los negocios de los grandes monopolios. Sin atentar ante las buenas intenciones que puedan llegar a tener uno u otro, ¿no? O sea, algunos, sí, no algunos. Digo unos y otros, sino algunos. Bueno, mira, esto yo más o menos lo relaciono con el proyecto del Banco Provincial, ¿no? Que fíjate vos, mira, esto para que quede, para que ejemplificar la hipocresía de estos dirigentes de los partidos que están en el gobierno y la oposición incluso. Cuando se decidió hace ya como 15, 16 años, la más 17 años, la privatización de los bancos Mendoza y Previsión Social, que eran los bancos de la provincia, que eran herramientas de la provincia, herramientas financieras para el gobierno provincial de la época. Sí. Este, por supuesto, impulsado por los justicialistas, que eran los que estaban al mando, digamos. Claro, los que estaban en el gobierno. Ajá. Fue tuvo la gran oposición del Partido Radical, que era una de las, en ese momento, en representación parlamentaria estaban los radicales y los demócratas. Los demócratas acordaban, ¿no? Acordaban privatizar. Los radicales todos votaron en contra. Yo te digo porque yo estuve ahí, los vi, porque yo era de los que estábamos en contra, como trabajador de uno de los bancos. Estábamos en contra de la privatización. Bueno, se privatizaron los bancos. Con el tiempo y con esta situación que se vivió de no poder aprobar el presupuesto y todo eso, la provincia siempre ha tenido ese problema de default, claro, default al límite, claro. A un paso del default. Bueno, entonces el gobierno de Cobos Radical saca una ley y la aprueban los radicales. Que así como se habían opuesto en su momento a la privatización, sacan una ley para la creación de un nuevo banco. Es más, hasta se asignó hasta un edificio, un viejo edificio que había, un viejo terreno para que se construyera. Bueno, y todo eso se fue frenando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pierden el gobierno, asumen los justicialistas, el gobierno de Jaque, todo eso se dice, no hace falta. ¿Para qué? Si claro. Nosotros lo privatizamos, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Bueno, entonces pasó el gobierno de Jaque y ahora el Poco Pérez, ante una situación de crisis, también dice, tenemos que tener un banco provincial. Claro. Bueno. Entonces lo queré, lo privatizo, ahora no lo quiero. Claro, entonces él se toma de esa ley que se aprobó, porque esa ley se aprobó, pero nunca se puso en práctica. Claro, en funcionamiento. O sea que la ley se votó para que se creara un banco provincial. Pero no se hizo. Para no dejárselo en bandeja. Claro. Y hoy los radicales, que son oposición, no lo quieren. Ah, bueno. Que fueron los autores y fueron los que aprobaron esa ley. Es que en ese momento valía la pena, ahora no. Claro, ya eran gobierno y ahora son oposición. Claro. Bueno, esa es la hipocresía de la política de estos partidos patronales, ¿no? Bueno, convengamos que nos hemos ido un poco del tema a lo que queríamos llegar, que si bien las empresas están por un lado, peleándose por lo que se van a llevar, la torta, ¿no? Entera. Sí. El gobierno está por otro y la oposición también. Están, todos son gobierno hoy, ¿eh? Sí, oposición y mayoría. Y sí, porque la oposición, como el gobierno no tiene mayoría propia, la oposición le va marcando. Exactamente. Entonces son parte también. Todos son parte del gobierno. Todo lo que pasa, pasa y es responsabilidad de todos, del que esté. Bueno. Por otro lado, queriendo ver cómo hace para salir del default. O a ver de quién sos más amigo, de quién sos menos amigo. La cuestión es que, por el otro lado también, falta la tercer pata de este banquito, y que es la que tira más, y la que pecha, y la que más molestia le da a las otras dos, está el pueblo, ¿no? Claro. Que está en contra de lo que es fracking, en contra de la mega minería contaminante, y en contra de todo lo que vaya en contra, valga la redundancia, de los intereses del pueblo. Claro. ¿Sí? Como es la defensa de la ley 7722, y bueno, y un montón de manifestaciones y quejas que se dan ante todo, ¿no? Acá entra todo, Monsanto, petroleras, todo. Siempre la movilización del pueblo es la que está limitando también la acción de estos dos primeros, ¿no? Exacto. Bueno, por eso justamente también aprovechamos la gente de la Chispa estuvo este fin de semana pasado con los amigos de la Asamblea del Agua, la Asamblea Popular del Agua de Luján. Uh-huh. Y amigos del llamamiento 17 de agosto haciendo una acción en la Plaza de Luján, entregando volantes en contra, o sea, advirtiendo del peligro que corre que se anule, se modifique o se disfrace la ley 7722 para que se pueda ingresar la explotación minera contaminante. Se aclaraba en ese acto que no es que estas organizaciones estén en contra de la minería, sí están en contra de la mega minería que produce contaminación. Y que por eso defendíamos la ley 7722, que fue arrancada por la lucha del pueblo, como bien vos dijiste más temprano, y que nos protege justamente del uso de elementos tóxicos y contaminantes para la tierra y para el agua. Bueno, y van a seguir estas acciones, por eso se están haciendo convocatorias y por eso también se les hace una advertencia a la población, ¿no?, de que en el afán de justamente, como vos decís, de ver quién es más amigo de quién en esta puja intermonopólica por la explotación desmedida del suelo, de la tierra y de los recursos naturales que vienen a saquearnos, tenemos que estar alerta a los mendocinos para defender estos recursos que son bienes comunes para todos los mendocinos, ¿no? Claro, porque convengamos que es lo que nos queda, la tierra, lo que tenemos debajo de nuestros pies, es lo único que nos queda. Y si se las dejamos, terminaremos flotando, no sé. No, es que no se las vamos a dejar, vos misma lo decís. Por eso. Somos la tercer pata en discordia en esta puja que ya viene demostrando históricamente que tiene una posición tomada, ¿no? Por eso la invitación a que desde su lugar, no hace falta desplazarse ni movilizarse a ningún lado, desde el lugar de cada uno, estemos en alerta y, como siempre, defendiendo la ley 7722 y apostando a todo lo que tenga que ver en favor de la vida y de la clase, ¿no? Bueno, por un lado eso. Yo creo que con eso terminaríamos con el tema de la del apoyo a la 7722 y a todo lo que implique la conservación de la tierra, ¿no? Sí. Y de la dignidad del ser humano, sí, ¿no? Sí, la preservación del medio ambiente, nuestro hábitat y nuestro futuro como humanidad. Claro. Bueno, y sí queríamos hacer un recordatorio, si se quiere, porque el 6 de septiembre de este año se cumplirían ya 2 años sin la presencia o sin que sepamos en dónde está Johanna, ¿sí? Todos sabemos Johanna Chacón desapareció. Claro. Y no se sabe dónde está. Hay rumores, hay un montón de dichos y diré, pero no se sabe dónde está. Así que bueno, yo desde mi posición de madre, o sea, cualquier niña, cualquier chica puede ser y de humana, ¿no? Más allá que de madre. Cualquier mujer puede ser Johanna. Así que bueno, acá hemos traído tenemos una invitación para el sábado 6 de septiembre desde las 15 horas en la Plaza Independencia de Ciudad. Para que todos reclamemos la presencia de Johanna, que se esclarezca definitivamente su situación, ¿no? O sea, no puede ser que en estos tiempos, después de 2 años, nadie sepa el paradero de una niña, ¿no? Recordemos, Johanna tenía 14 años, y bueno, no puede ser que desaparezcan las personas, ¿no? No se justificó nunca, ni en la peor de las dictaduras que tuvimos que padecer, y por eso hoy se está sacando la luz a los responsables y se lo está condenando de alguna manera. Y en democracia hay muchos también desaparecidos, y este es un caso emblemático, ¿no?, para nosotros los mendocinos. Una niña de 14 años que camino o de vuelta del colegio desapareció y nunca más se supo de ella. Entonces es inadmisible de que el Estado no active todos los resortes que tiene y que cuenta para lograr esclarecer este hecho, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, unimos nuestras voces para pedir justicia por la desaparición de Johanna. Claro, justicia y la aparición. Y la aparición con vida. Como el que suena medio fuerte, sí. Pero sí, como en sus viejos tiempos se decía y se sigue diciendo, aparición con vida de Johanna Chacón. Y castigo a los culpables. Exactamente. Así que bueno, están invitados a partir de las 15 horas, el sábado 6 de septiembre, a la Plaza Independencia de Mendoza, de la ciudad de Mendoza. Van a actuar diversos algunos artistas de diversos géneros y bueno, ahí estaremos haciendo presencia desde Radio Comunitaria Cuyum, por la aparición con vida de Joana Chacón. Bueno, yo creo que esto sería todo, con esto vamos cerrando y bueno, agradecemos a Patri que nos ha hecho el reaguante en los controles el día de hoy. Y bueno, los locos no vinieron, así que nos apropiamos de su espacio. Un saludo grande a los locos de la azotea y muchas gracias por hacernos el aguante, porque como siempre decimos que este es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores, por ahí tenemos algunas complicaciones para llegar en el horario habitual, que sería el de las 19. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Será hasta el próximo miércoles. No sé, no sabría decirles a qué hora. Bueno, hasta la próxima. Como siempre, hasta el próximo miércoles. Y bueno, esperando la noticia de los trabajadores desde nuestro punto de vista. Hasta la próxima, chao. Aunque se paga por igual la misma tarifa, todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis hijos.